Bueno, ayer parte de la información a nivel internacional que recibimos tenía que ver con el avance en Francia, también ya había pasado en Australia, de una prohibición de la utilización de redes sociales para menores, menores creo que de 16. Al mismo tiempo nos enteramos de una charla que dio el abogado especialista en cuestiones digitales y nuevas tecnologías, Federico Sermelo, unas jornadas de prevención sobre bullying y grooming en la colonia del Sindicato de Empleados de Comercio, zona atlántica, y me pareció interesante poder linkearlo y poder charlar. De vez en cuando le llamamos a él para ver de qué manera se pueden prevenir este tipo de acciones. Entonces estamos en comunicación telefónica con él. Federico, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. En primera instancia, preguntarte por lo que fue la charla que diste en el día de ayer. ¿Cuál fue la respuesta? Porque me parece que también sirve como ejemplo de cómo los adolescentes y las niñeces reciben, ¿no?, este tipo de acompañamiento, digamos. Sí, la verdad que la jornada fue muy positiva. Hicimos distintas charlas a lo largo de la mañana y de la tarde con grupos de niños y adolescentes. Y la verdad que como cada vez que vamos a cada charla uno se encuentra, bueno, en primer lugar con un inicio muy temprano del teléfono y uh-huh. un tiempo en pantalla muy grande porque uno pregunta si tienen redes sociales y si juegan a los juegos en red y tenés chicos de 8 o 9 años que te levantan la mano, que te dicen que lo hacen a diario, gran parte del tiempo, preguntás si tienen un perfil de red social y te levantan la mano, si tienen más de 2, de 3, y a veces tenés a chicos que te levantan hasta 20. Entonces, bueno, lo que muestra es un inicio muy temprano, que se está mucho tiempo en las pantallas y que pasan cosas ahí que ellos no hablan con nadie. Cuando uno empieza a nombrar ciertos desencadenantes, ciertos riesgos, bueno, la verdad que se suelta y te van contando un montón de situaciones. Uh-huh. Federico, la verdad que no fue la intención lo que pasó en Australia y lo que pasa en Francia, pero me parece que sirve también como detonante para saber si ese tipo de medidas funcionarían de manera preventiva. Esto de prohibir la utilización de redes sociales para menores de, en el caso de estas experiencias, son 16 años, pero digo, pongámosle cualquier edad. Sí, a ver, yo creo que se está poniendo en la agenda una problemática que está pasando a nivel global, que es esto que te decía, un inicio muy temprano de los chicos en todo lo que es el mundo virtual. Uh-huh. Muchas problemáticas que los afecta, digamos, no solamente lo que hablamos en la jornada de grooming, ¿no?, el acoso de un mayor a un menor, o toda la cuestión del ciberbullying, los haters y demás, sino también esto de el excesivo tiempo en las pantallas, que se transforma a veces en una adicción, la cuestión de los problemas de concentración, de ansiedad, ¿sí?, por no poder salir del mundo digital, los adolescentes, la ludopatía, en fin, son una serie de problemáticas, y ante eso, bueno, surge, ¿sí?, el deber de tener que hacer algo. Nosotros siempre decimos que hay ciertos protocolos de actuación en casa, en la escuela, pero la verdad que el primer responsable, ¿sí?, es el Estado, que es el que fija las políticas públicas, y en buena hora que los estados de Francia, de Australia y de otros países, que está habiendo también distintos proyectos en este sentido, bueno, están tomando la iniciativa y están intentando solucionar el problema de fondo. Yo creo que, en primer lugar, los niños sí tienen que estar más alejados, ¿sí?, del mundo digital, porque todavía no tienen ni el discernimiento ni ningún tipo de maduración como para poder conocer ciertos riesgos que existen en la virtualidad. Y con esto lo linkeo con que estoy de acuerdo con que no se utilicen los dispositivos, por ejemplo, en la educación primaria, ¿sí? Pero creo que a medida que entra en el mundo adolescente y viene la educación secundaria, ahí tiene que haber una apertura, porque hoy vivimos un mundo digital y la realidad es que tenemos que enseñar ciudadanía digital y los ciudadanos hoy necesitan conocer lo bueno y lo malo de las nuevas tecnologías, ¿no? La prevención de estafas y demás. Entonces, no sé si a los 16 años, ¿sí? Quizás podría ser a los 13, podría ser a los 14, es decir, habría que ver la edad necesaria, pero sí me parece que son buenas iniciativas, por lo menos para pensarlas también en otro país. Uh-huh. Y ahora vos ahí decías una cuestión clave, que es la prevención de venir por casa, venir por la familia y demás, pero el que tiene que estar presente es el Estado. Bueno, estamos en una situación bastante compleja en este sentido, teniendo en cuenta que el discurso que viene a nivel nacional es que todo lo que viene del Estado es malo, que el Estado debe retirarse y demás. ¿Eso complejiza aún más la situación de niños y adolescentes? Sí, por supuesto que sí, porque claramente, digamos, tiene que haber una política pública encendida, ¿no? Esto a nivel integral, que, bueno, marque qué es lo que está permitido, qué no, qué protocolos de actuación hay, incluso todo lo que tiene que ver con la denuncia y con la prevención, digamos, también tiene que ser visualizado a través de programas activos, porque, por ejemplo, cuando uno habla de grooming y dice que hay una línea que es el 137 para poder denunciar el delito, nadie la conoce, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es como todo, digamos. La norma es importante cuando no la tenemos, pero si la tenemos, después están los programas que tienen que estar activos, la visualización, las campañas de concientización, si no, no tiene ningún sentido. Y en ese sentido, obviamente, que el Estado tiene la responsabilidad y no están las políticas públicas activas, ¿sí?, en nuestro país, permanentes para poder visualizar toda esta cuestión. Y por eso digo, creo que sí, quizás haga falta una política pública o una norma como los países que vos mencionabas, pero la deuda pendiente está en, bueno, visualizar los resortes que tenemos ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, contamos con una ley de grooming, contamos con una línea telefónica, existen poca capacitación a los docentes sobre este tipo de cosas. Bueno, digo, es deber del Estado hacerlas, ejecutar y visualizarlas más. Uh-huh. ¿En qué estado estamos, Federico, hoy por hoy acá en Argentina? Porque insisto esto que no es la primera vez que hablamos varias veces, hemos hablado durante el gobierno anterior y durante este gobierno, y la sensación que me da a mí, y esto es personal, es que ha habido un abandono por parte del Estado en esta cuestión que hablábamos recién, de charlas, de acompañamiento, de la necesidad de que los padres, me incluyo en esa, sepamos de qué manera prevenir situaciones de grooming, de bullying y demás. Digo, hoy por hoy, ¿en qué estado estamos del Estado acompañando esas necesidades? No, seguimos en el debe. Por supuesto que seguimos en el debe, y aún peor. A ver, cuando nosotros, antes en mi gestión en el observatorio y con distintas fundaciones que lo seguimos haciendo de la sociedad civil, trabajando estos temas, cuando, por ejemplo, empezamos a abordar la problemática del bullying, que no es una problemática nueva, porque existió siempre, nada más que hoy con las nuevas tecnologías tenés el ciberbullying y toda esa cuestión, nos encontramos con que nunca había sido abordado de manera seria por el Estado. Y eso te lo decían las redes padres, te lo decían las fundaciones de la sociedad civil. Entonces, uno se encuentra con que, bueno, los resortes de educación, de juventud, ¿sí?, del Estado, digo, más allá del color político, bueno, no se han ocupado de ciertos temas, quizás porque había otras prioridades, quizás porque no se pudo, lo que fuera, pero esa es la realidad. Respecto al grooming, sí, y las nuevas tecnologías, encontrás algunas cosas más, uh-huh, normas, la línea de denuncia que te decía, pero, digamos, esto es como con la ESI, digamos, ¿no? Está bueno tener la normativa, pero si después no la podemos hacer cumplir por diversas trabas o diversas cuestiones, claro, la verdad es que la información no se vuelve accesible, no llega a todos, y bueno, hoy estamos en un estado, digamos, en un estadio aún peor, digamos, porque si antes había obstáculos, ahora hay más. Y estas charlas, estas jornadas, como hicimos el otro día, dependen de la buena voluntad de un directivo de una colonia de vacación, claro, de un sindicato, de un docente, de un director de escuela, son cuestiones aisladas, no son globales, no bajan de un dispositivo del Estado, entonces, lamentablemente, digamos, la información no es accesible y no llega a todos como debería ser. Preguntarte en ese sentido, digo, ¿cómo se hace para detectar? Pero no para detectar. Yo ayer escuchaba algo en la tarde, no me acuerdo ni qué programa, sé que la que lo decía era la señorita Bimbo, pero que hablaba sobre, no el receptor de esa violencia tecnológica, no el que recibe el bullying o el grooming, sino el perpetrador, que muchas veces quien comete bullying lo hace dentro de un ámbito que sus padres no saben y que si supieran actuarían de otra manera. ¿De qué manera podemos los padres, sin invadir la privacidad de nuestros niños y niñas, saber que eso está pasando o controlar que eso no pase o tratar de evitar que eso suceda? Bueno, a ver, en primer lugar, siempre lo que decimos, ¿no?, es que el bullying es una violencia, incluso a veces es la primera violencia que desarrolla una persona, porque la desarrolla en convivencia, sea en la escuela, sea en un club, y se suele cronificar cuando esa violencia se empieza a exponer y no encuentra rechazo, sino aprobación o complicidad, ¿sí? Entonces, es como sucede, por ejemplo, en la escuela, se le hace bullying a un niño. En general, los que hacen bullying, digamos, están en una mayor cantidad al que lo recibe, y ese grupo que acompaña al que hace bullying, se ríe, entonces mira para el costado, digamos, se suma a esa violencia, y entonces se va legitimando, ¿sí? Se va legitimando, uh-huh, esa violencia. Nosotros siempre decimos que si no hay consumo, ¿no?, no hay bullying, ¿sí? O sea, si nadie lo ve, si nadie lo festeja, al contrario, si se desaprueba, si se pone en el lado de la víctima, el bullying se corta automáticamente, ¿sí? Es una cuestión de popularidad, de superficial, hasta de supervivencia, ¿sí?, que los chicos eligen ponerse en ese rol para, bueno, poder ser populares o sobrevivir, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la convivencia diaria. Ahora, esto a veces no lo ven solamente los chicos, también lo ven un adulto, ¿sí? Lo puede ver un docente, que es el que tiene que intervenir y cortar y ponerse al lado de la víctima, lo puede ver un directivo de la escuela, y a veces lo podemos ver en casa, ¿sí? No siempre lo vamos a ver en casa, porque en general, vuelvo a decir, es en el ámbito de convivencia, ¿no?, donde se da, cuando están con otros chicos, ¿sí?, sea en la escuela, sea... Ahora, lo podemos ver en casa quizás si hay una situación de ciberbullying, ¿sí?, porque vemos que que es un adolescente que ya tiene redes sociales y que comparte memes riéndose de otros y que le hace canciones y que tiene un perfil falso de chisme de cuarto C y un montón de situaciones que son las que hoy pasan en muchas escuelas con muchos adolescentes. Entonces, como gran parte del tiempo lo hacen en casa porque están con el teléfono, si nosotros sabemos un poco de la vida digital, bueno, quizás nos podemos enterar, podemos ayudar a hablar, a cortar esa cadena, a decir que no está bueno, ¿sí? Pero, como siempre decimos nosotros, tenemos que intervenir. La adolescencia es el momento justo para intervenir y cortar esos comportamientos que después se pueden volver crónicos y que obviamente construyen ciudadanos violentos, ¿sí? Entonces, es deber de todos cortar esa cadena, ¿sí?, y dar el ejemplo y ponerse siempre en el lugar de la víctima. Federico, ¿cómo andas? Nina te saluda. En esto que vos decías recién de cortar en la adolescencia, volviendo al tema del uso de la tecnología, ¿en qué edad? Porque ahora ya está muy impuesto y los niños desde muy chicos usan el teléfono, los dispositivos, como entiendo todo esto de las leyes de prohibirlo, pero ¿en qué edad conviene empezar justamente a eso, a reducir la cantidad de horas, a minimizar la tecnología, teniendo en cuenta esto, que ya está impuesta en las familias? Claro, bueno, a ver, cuando empezaron a aparecer las primeras plataformas digitales, la edad era los 13 años, que es en general la edad en donde se considera en la mayoría de los países a un chico ya adolescente. De hecho, Facebook, que fue una de las primeras apps en este sentido, no te dejaba hacer un perfil si ponías que tenías menos de 13 años. Obviamente el inicio es cada vez más temprano y, como te decía antes, lo vemos en la jornada y en cada lugar que vamos, tenés chicos de 8 o 9 años y quizás menos que te levantan la mano, ya usan WhatsApp, algunos utilizan el teléfono como una herramienta de comunicación, pero otros ya tienen todo un bagaje de experiencia en juegos en red, redes sociales y demás. Yo reitero un poquito lo que decía con respecto a los países que están empezando este tipo de normativas. Un niño no tiene capacidad de discernimiento, no lo tiene, digamos, no puede dar el consentimiento, por ejemplo, por eso se consideran delitos, situaciones que tienen que ver con su integridad física y demás. Entonces, en la virtualidad, donde pasan un montón de situaciones que superan ¿sí? la maduración que ellos puedan tener, donde hay juegos en red, donde hay chats, donde pueden hablar con una persona de cualquier punto del mundo, digamos, bueno, ahí sí están en peligro. Una vez que se vuelven adolescentes y que ya tienen otras cualidades, bueno, yo creo que ahí hay que bregar por un uso responsable y hay que bregar por dar una buena ciudadanía digital. Uh-huh. Porque nosotros no podemos hoy construir ciudadanos que estén ajenos al mundo digital. Sí. A mí me parece un poquito excesivo marcar 16 años, ¿sí? Como marcan en estas normativas, porque se supone que un chico termina la escuela a los 16 o 17 años y tiene que estar preparado para el mundo digital. No vamos claro. a construir ciudadanos que después sean pasibles de estafas digitales porque no conocen el mundo digital, les cueste, digamos, adaptarse a ciertos mercados laborales que requieren el uso de nuevas tecnologías o a carreras educativas, ¿sí? Entonces me parece que la adolescencia, que es el criterio que en algún momento se utilizó con las primeras apps, por ejemplo, los 13 años, que es también lo que Argentina toma, que a partir de los 13 años es adolescente, bueno, es una buena edad para empezar a incorporar herramientas de ciudadanía digital y promover un uso responsable de ella, tanto en la escuela como en casa. En estas jornadas, ¿cómo reaccionan los chicos, escuchando, reflexionando? ¿Cómo lo ven ellos, que son los que conviven a diario? No, los chicos, a ver, se dan cuenta de un montón de situaciones que cuando uno les va contando ciertas cosas que pasan, empiezan a levantar la mano, te cuentan, digamos, las charlas se hacen muy largas porque uno empieza con los contenidos básicos y después te van contando un montón de cosas que uno ahí percibe que, claro, son cosas que no hablan con nadie, o por lo menos no hablan con ningún adulto, ¿sí? Porque no se las preguntan o porque los adultos no interpretan, ¿sí? esa realidad digital en la que están, entonces te cuentan. Yo empiezo a nombrar los juegos en red que son comunes, ¿sí? Que el Fortnite, Free Fire, Roblox, distintos juegos. Entonces cuento la situación de los juegos y ellos ahí empiezan a hablar, te empiezan a decir, sí, uno me escribió esto, uno me dijo que vaya al chat particular, uno me pasó el celular por ahí. Entonces te empiezan a contar situaciones que vos te das cuenta que son potenciales situaciones de grooming o de algún tipo de acoso. O de personas que le hablaban al chat particular y los empezaban a acosar, los empezaban a insultar, otros que le mandaban un link diciendo entra ahí que vas a obtener cosas que posiblemente podría ser un caso de phishing o estafa. Entonces te abre un abanico de situaciones en donde vos tenés que ponerte a explicar y a decir un montón de cosas que ahí es donde ves que, bueno, falta, ¿sí? hablar de esto, sobre todo en la escuela, hablarlo en casa. Muchos padres a veces desconocen lo que los chicos hacen en el teléfono, le dan el teléfono como un cebo para poder seguir haciendo sus cosas y no saben lo que están haciendo. Nos hemos encontrado en algunas escuelas, sobre todo con algunos padres grandes, que piensan que cuando los chicos juegan en el teléfono están jugando al Pac-Man o al Tetris o un juego así, cuando en realidad los juegos hoy son juegos estratégicos, chat individual, chat particular, distintos países, roles, tienen que conversar para lograr ciertos objetivos. Bueno, todo esto, que se conozca todo esto y comprender esto es lo que nosotros insistimos en ciudadanía digital, ¿no? Comprender la realidad y para poder tener un diálogo con ellos, porque si el chico ve que el adulto con el que habla no tiene ninguna herramienta y no sabe nada, lo primero que hace es cerrarse, no entiende nada, no te cuento nada y bueno, ahí es donde todo lo que hacen en la vida digital permanece en la soledad de ellos, o a lo sumo lo hablan con algún compañero, algún amigo y nada más. Federico, te hago la última agradeciéndote, como siempre, la generosidad de atendernos. Dos van a ser en realidad. Uno es la inteligencia artificial debe ser o debemos empezar a sumarla a esta prevención que vos estás hablando. Digo, debemos también empezar a pensar en la inteligencia artificial como un método de generar, no sé si se dice así, perdón, si me equivoco, bullying o grooming. Bueno, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta valiosa y tiene que ser considerada así, ¿no? Como un medio y no como un fin en sí mismo en el aporte de información, en visualizar ciertas cosas que puedan ser importantes, en un recurso, ¿no?, que puede utilizar el ser humano para, de alguna manera, en este caso, por ejemplo, concientizar, ¿sí? Mientras sea utilizada de esa manera, yo creo que es muy positiva, ¿sí? La inteligencia artificial hace una recopilación de todo lo que encuentra, que alguna vez haya sido publicado, haya sido expuesto, divulgado, y me parece que es un aporte valioso que podemos utilizar, ¿sí? Por supuesto que, como toda herramienta, puede ser utilizada para bien o para mal. El problema no es la herramienta, ¿no? En definitiva, digamos, los debates que va a empezar a tener y que empieza ya a tener la inteligencia artificial estuvieron también en su momento cuando Internet empezó a hacerse masivo, ¿no? Claro. Internet no era malo. El problema es, bueno, cómo el hombre utiliza a Internet, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener la sabiduría de aprovechar todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y claramente ponerlo a disposición, digamos, en un ámbito educativo, vuelvo a decir, dentro de lo que es la ciudadanía digital, en la etapa de la educación secundaria, en los ámbitos académicos superiores, dentro del Estado, a ver, existe, por ejemplo, distintos estados que utilizan dentro de los ámbitos de investigación y los ámbitos científicos a la inteligencia artificial como una colaboración técnica que te ayuda a desenvolver, digamos, ciertas cuestiones. Existen ámbitos parlamentarios del mundo que utilizan la inteligencia artificial para buscar normas, digamos, idealizarlas o visualizarlas de cómo serían, cómo funcionarían, digamos, es decir, es una herramienta muy valiosa, bueno, tenemos que saber utilizarla. Y ahora sí te hago la última, digo, que ahí nombrabas un poco el colegio, digo, ¿debería este tipo de prevenciones ser parte de la escolaridad? Digo, pero no como una charla cada 6 meses, sino como, digo, no sé si una materia, pero sí algo que los pibes y las pibas, claro, tengamos cada una vez, tengan una vez por semana o cada 2 semanas. Sí, yo creo que sí, debería cambiarse la currícula educativa. Uh-huh. Lamentablemente, en nuestro país es muy difícil hacerlo, lo fue siempre, digamos, independientemente del gobierno de turno. La escuela sigue siendo un ámbito que ha quedado un poco viejo, con las costumbres y los espacios curriculares más de un siglo XIX que del siglo XXI, existe, digamos, la materia de educación cívica, construcción ciudadana, bueno, tenemos que actualizarla y tiene que ser una construcción ciudadana también digital. La educación secundaria necesita tener en su currícula contenido de ciudadanía digital donde enseñemos lo bueno y lo malo. Lo bueno, todo lo que nos permite la virtualidad, que no existe frontera de tiempo ni de lugar, que podemos hacer prácticamente todo lo de la vida diaria, el mundo del trabajo digital, el mundo de la educación digital, el mundo de la información, el mundo del consumidor, el mundo del entretenimiento, pero también que existen los riesgos, ¿sí? Uh-huh. El mundo del grooming, de la pedofilia digital, del ciberbullying, de la ludopatía, de la adicción a los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta cuestión tiene que estar en un espacio curricular si es que en algún momento queremos construir ciudadanos del siglo XXI y que sea el Estado el que llegue brindando estos contenidos y que no sea la calle digital, ¿sí? En algún momento este debate estuvo por la ESI. ¿Cómo queremos que los chicos se eduquen en esto? Que se eduquen por lo que ven en la televisión, por lo que encuentro en internet, o que haya un contenido curricular, técnico, profesional. Bueno, tenemos que pensar lo mismo con la ciudadanía digital. Federico, gracias por la comunicación, que tengas una buena jornada. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Federico Cermelo, abogado, especialista en cuestiones digitales. Siempre está bueno refrescar las maneras de prevenir el bullying, el ciberbullying, el grooming y demás. Así que pasaba Federico Cermelo por los micrófonos de Radio de la Azotea.